El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestras notas de audio, comentarios, respuestas, sugerencias, críticas, todo en la cajita de iVoox de comentarios o en info@elbatallonpluto.com. Hoy tenemos muchas cositas, no nos han llegado audios, muy mal, creo que el listón estaba demasiado alto. Pero sí que tenemos mensajes y tenemos también a compañeros que van a estar aquí respondiendo a vuestras cositas. De hecho, voy a presentarlos. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues con muchas ganas de escuchar y leer los comentarios de la gente y a su vez comentar nosotros los comentarios. Eso es, a ver qué nos dicen. Y también tenemos a Traides, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, con muchas ganas, como Juanjo, de coger y responder a esos comentarios que nos dejan, que la verdad son bastantes y se agradece, aunque no hayan habido audios, sí que están respondiendo mucho. Sí, sí, afortunadamente se nota la vuelta al cole y de hecho vamos al lío porque tenemos a Elmes Guay que dice: buenas Batallón, qué alegría volver al formato estándar del podcast con sus 2 horas de duración. Siempre se nos hace corto todo lo que nos dais. Muchas gracias. Gran charla entrevista con Marta García. En cuanto a la que estamos jugando, sois los mejores para subirnos el hype por jugar. Ahora tendré que hacer hueco a Astral Chain. Un saludo. De esto último puedes dar también tu fe, ¿no, Atreides? Y tanto, la verdad es que no tuve la suerte de poder estar en la entrevista charla, pero luego la he disfrutado muchísimo. La chica no solo es encantadora, sino que sabe latín. Me gustó mucho, por ejemplo, creo que lo comenté por Twitter, me gustó mucho la explicación que tuvisteis de cómo se hacía un libro, o sea, cómo os lo planteabais, lo útiles que eran los colorines o los post-it. En fin, no sé, estuvo francamente chula, fue divertida, didáctica, me gustó un montón. Sí, sí, sí, Marta es fantástica. Fíjate que yo te daba paso pensando en Astral Chain, pero al final es que es un programa muy completo. Sí, es verdad. Pues de Astral Chain sigue siendo fantástico. Yo tengo poco tiempo para jugar, con lo cual los juegos me duran bastante, me da tiempo a disfrutarlos cachito a cachito y estoy disfrutando un montón. Está muy bien. Desde luego Platinum no defrauda. Cuando cogen y ponen al equipo A, no defraudan. Eso es, el equipo A de Japón. Ahí estamos. Waylist 10, de los programas más completos de este año. En cuanto termine Final Fantasy VIII, me pongo de lleno con Astral Chain, que lo tengo abandonado. Un abrazo. Alguien más que ha caído en las garras de ese Astral Chain, qué bueno. ¿Y qué más? Tenemos a Mano, de Yoshitaka Mano, parece. Recuperar el Xenoblade Chronicles me pone los pelos de punta de la emoción. Ese sí que va a ser un buen remaster, y no la de o lo de Final Fantasy VIII. Aquí poniendo el dedo en la llaga. Pero sí, es que hay muchas ganas. Es que la verdad es que tiene toda la razón. Uno ve una cosa y después ve la otra, y no es lo mismo contentarse con migajas que tener un producto más o menos elaborado. Y aquí yo creo que Monolith lo ha hecho muy bien. Uh-huh, eso es. También tenemos a José Castro que dice: ¿cómo ha dicho Atreides que se llama su canal de YouTube? Bueno, lo pusimos junto a otros enlaces en la descripción del audio, pero ahora que estás aquí, Atreides, también puedes hacerte spam y publicidad. Claro que sí, pues es el mejor momento y ya que no me queda más remedio, pues lo diré que la web es zonadelta.net/AtreidesXXI. Y ahí tienes acceso a todo lo que es el blog y a lo que es el canal de YouTube con los vídeos que voy subiendo. Que ya que estoy haciendo eso, pues diré que, bueno, ya lo comenté en el programa anterior, que tengo ahora un unboxing del dron de Star Wars, el X-Wing, que acaba de llegarme por ser buena gente y que mi mujer no me odie, y me lo ha regalado por el aniversario. Y es una pasada. No debería insistir tanto, pero es que mola un montón con sonidos de Star Wars, puedes tener batallas, bueno, en fin, y eso ya digo, todo está en zonadelta.net/Atreides XX y Latina. Ahí está, un 2x1, blog y canal de YouTube, todo ahí. Jan Drac, muy buenas, estoy escuchando aún el programa. Estoy con Sergio sobre que con Nintendo somos más propensos a conformarnos con su manera de llevar el online. Yo estoy estrenando los de Super Nintendo con el Metroid, que es el que más ilusión me ha hecho. Y el poder pausar y guardar en cualquier momento sin perder el hilo hace que uno pueda jugar en pequeños ratos libres. Lo estoy jugando mientras escucho el podcast. Pienso que antes de sacar juegos de Nintendo 64 sacarán los juegos de Game Boy, de Game Boy Color y Game Boy Advance. Pero espero que al menos saquen a la vez Game Boy y Game Boy Color, porque si no esto va a ser muy muy lento. Y es verdad que antes, recuerdo con los de NES, pensábamos matemáticamente, si cada mes van metiendo dos o meten tres, ¿cuándo tendremos el catálogo completo? Pues ahora que lo meten de forma esporádica, yo creo que ya nos podemos volver locos. Va a ir quién sabe cuándo, pero bueno, que los vayan metiendo y que por lo menos pongan variedades, y lo que importante no es tener el catálogo completo, sino que porque no todos los juegos son buenos, sino que vayan metiendo buenos juegos, y estoy con Jandrak, lo de que puedas coger y guardar en cualquier sitio es una maravilla. Y lo de rebobinar también, porque hay algunos juegos que ya no estoy con los reflejos que debería tener, está claro, aunque creo que no los tuve en la vida, porque joder, qué difícil es. Pero con el rebobinado, pues bueno, al menos no tienes que empezar la fase desde el primer momento, sino que lo puedes intentar desde poquito antes. Se agradece un montón. La verdad es que esas mejoras están muy bien. ¿Y tú, Juanjo, le estás dando algún juego de los de Super Nintendo ahora que tienes la oportunidad en la Switch? Sí, ahora mismo estoy a medio camino entre Super Metroid, que también estoy jugando igual que Jandrak, y con Demon Crest, que era un juego que yo no había probado en su momento, de estos juegos que no te caen. Sabía que era muy bueno, sé que era un tapado, el típico juego que no tuvo la puntuación que a lo mejor hoy día se le da, que está muy bien, de hecho está considerado tanto que es un juego que vale mucho dinero ahora mismo comprarlo de segunda mano. Y el caso es que lo estoy probando y me estoy llevando una sorpresa. Entiendo a la gente lo que comenta, porque es un juego bastante original en muchos planteamientos y divertido, bastante divertido. Qué bueno poder descubrir juegos de aquella época, ahora en 2019, de una forma legal por parte de Nintendo. Eso sí que es un punto positivo, que al final es la función social que cumple el brindar estos juegos en ese servicio. Javi Martín, un saludo, batallón, qué arte tenéis, volvéis al formato estándar a lo grande, programa muy entretenido que se consume como buen caviar. Es un placer volver a escuchar a la gran Marta García, que junto a Sergio crean un ambiente con aroma Final Fantasy genial. Y para finalizar, me gustaría sumarme a Tony con el entusiasmo por Astral Chain, un señor juego que marca un nuevo nombre en este gran mundo de los videojuegos. Hasta el próximo programa y un saludo para los compañeros del Discord. Pues muchas gracias, Javi. Al final, yo creo que Tony tiene una cosa muy importante, porque aquí todos hablamos de juegos que nos han gustado, que menos, pero el que consigue enganchar a todo el mundo es Tony. Tony vino con Luigi's Mansion, todo el mundo se lo quería comprar. Tony viene con Astral Chain y todo el mundo se lo quiere comprar. No sé cómo lo hace. Es un gurú, ¿eh? El tío sabe transmitir, está clarísimo. También decir que respecto a Astral Chain es que ha caído muy bien, ha caído de pie el juego, ha entrado muy bien en la plataforma. Todo el mundo está que si platino, tal, pero aquí lo importante es que el juego no es de Camilla, sino que es de Taura, y realmente se notan las diferencias y no ha sido para mal. Así que encima hemos sumado a un nuevo personaje dentro del mundo de los creadores y diseñadores, que de momento sabemos que lo hace bien, así que hay que congratularse por varias cosas, no solo por el título en sí, sino porque es un juego que suma personal a la hora de crear productos. Que eso está muy bien, porque nosotros además siempre reivindicamos la figura del creador, pero también del estudio, porque al final todo no es obra de una única persona, sino que hay un equipo detrás que es el que está ahí trabajando día a día a fondo. Así que mira, me parece estupendo. Luego tenemos una petición por parte de Cristian Aranda que dice: buenas, batallón, ojalá podáis hacer un buen vistazo al Blasphemous y entrevista ya por pedir que no quede. Pues nos lo han comentado, ¿eh? Es otro juego además, aquí un producto patrio, que está funcionando muy bien, que me encanta la de referencias que tiene, cómo se nota aquí la cultura de nuestra tierra. Y que me alegro de que le vaya genial. En cuanto podamos, intentaremos hacer algo, ¿no? Sí, es un juego al que le tengo echado el ojo. Lo que pasa es que no me da la vida. Entonces, o termino algunos antes, o es que al final te encuentras con un montón de juegos a medias y da un poco de rabia. Además, creo que lo hemos comentado siempre en este podcast, que los juegos no tienen una urgencia. Los juegos son buenos hoy, son buenos años después, como estamos viendo con el que estaba comentando Juanjo. Así que vamos a darle un poquito de margen también, que se asiente y que se pasen esas primeras reviews entusiastas, porque me llama la atención unas reviews muy buenas españolas y, sin embargo, unas reviews internacionales más frías. Y yo quiero coger y mirarlo sin ningún tipo de impresiones previas que me puedan echar para atrás o, al contrario, me espere más y luego no sea... Que no sea te condicione, ¿no? Efectivamente, que pueda coger y sacar una conclusión de lo que estoy jugando realmente. Así que por lo menos un par de semanas o tres me lo tomaré con calma y luego ya pues iremos a por él. A mí es un juego que me atrae mucho por cómo plasma el folclore español, no de todo lo que sería el país o del Estado, sino de una cosa muy concreta de Andalucía... de la Semana Santa, de toda esa religiosidad llevada hasta es algo exacerbado, ¿no? Demasiado. Pero me gusta porque hacen como hacen en Japón, que ellos tiran mucho de sus propios clichés para crearte una iconografía que nosotros comprendemos ya de una manera muy, muy clara. Y estaría bien que en España tiráramos de eso, porque tenemos mucho de lo que hablar, que es algo muy propio, ¿no? Y el problema a lo mejor tal vez es que en el extranjero no llegan a comprender esto porque no lo conocen. Así que poquito a poco se puede ir dando pasitos para que esto sea algo, si no similar, porque hay un abismo entre la industria japonesa y la española, sí que puede ser algo más o menos interesante. Y el juego, solo decir que estuve mirando en Steam y el juego está vendiendo muy, muy, muy bien. No sé las críticas cómo serán, pero el producto está funcionando. Fíjate, yo me quedo con eso que has dicho, que ¿hasta qué punto es necesario juegos como este, que la visión que se tiene de España está tan distorsionada y la que se ha brindado hasta la fecha viene de fuera, que el ejemplo por antonomasia que tenemos de España en videojuegos es o Street Fighter o el Resident Evil 4? Bueno, dos ejemplos malísimos, pero son los que tenemos y es la mirada que se tiene desde Japón. Y es como, nosotros somos españoles, no hay que tener ningún complejo ni avergonzarse de quiénes somos y reflejarlo en nuestra obra. Totalmente de acuerdo, pero tenemos tan pocos juegos propios que realmente hacen cualquier cosa, pero poca cosa. Teníamos el Maldita Castilla, por ejemplo, que sí. Hace... Lo que pasa es que, aunque se llame Maldita Castilla, que puede llamarles la atención, realmente lo que hace es un homenaje a todos los juegos de aquella época, de las máquinas recreativas, y bueno, no tiene tanto español, pero bueno, tiene la historia y es algo, y tenemos el Blasphemous, y hay poquita cosa más. Hace unos años salió uno sobre la Guerra Civil, otro que sacaron que fue el Ole Toro, y yo no recuerdo mucho más relacionados con España, y además ni el de la Guerra Civil ni el Ole Toro eran precisamente buenos. El Maldita Castilla sí, está francamente bien, y el Blasphemous, la demo me gustó, supongo que el juego será igual de bueno, pero pues sí. Ya veremos, pero ¿qué es eso? Que tenemos pocos juegos que tenemos poca industria también, para que no nos vamos a engañar, y ese es un problema para poder reflejar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra historia. Pero bueno, a ver si poco a poco también vamos cautivando, causando interés, que a lo mejor hay quien ahora, un extranjero, juega Blasphemous y ve ahí ciertos matices de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar y de ser, que mira, que poquito a poco podamos también llamar la atención, porque tenemos valores y tenemos cosas que enseñar al mundo. Bueno, de hecho, de juegos, ahora que me acuerdo, también salía España en los Assassin's Creed, ¿no? En el 2, en alguna de los DLCs, si mal no recuerdo, era Valencia o algo parecido lo que salía. Sí, pero si la cuestión no es que salga España o que salga un español con un cliché más o menos, sino que se hable de lo que transmite España, ¿no? De lo que quiere transmitir el programador español sobre esta forma de ver la vida, el mundo, nuestra cultura, nuestra historia. Que sea buena, regular o mala, que esto tampoco hace falta de hablar bien de las cosas, hay que hablar de las cosas. Y si hay que sacar de lo malo que tenemos dentro, pues que se saque. Y de lo bueno, pues que se saque. Pero que se hable de lo que somos y de lo que queremos traer. Pero eso va al hilo, creo que también de lo que dice Atreides, de que aún no tenemos una voz muy fuerte dentro de la industria global del videojuego. Es que no tenemos una industria como tal articulada de una manera tan potente como en otros países. No hay que irse muy lejos. Francia mismo tiene, o Inglaterra, Gran Bretaña, tienen una cultura de la creación de videojuegos infinitamente superior a la española. Y no hablemos de la japonesa, por supuesto. Bueno, vamos a seguir porque Lucy Piero dice: enorme Marta, doy fe de que su libro es una maravilla. Lo pillé por Kickstarter. El mejor libro de Final Fantasy en español. Puntos suspensivos. Lo siento, Sergio, tu libro está muy bien, también lo tengo. Bueno, no lo sientas, lo puse en el comentario. Me parece estupendo, es además una obra muy interesante y al final lo bonito es que cada autor vierte en su trabajo una forma de pensar, una forma de hacer. Que no existan dos libros iguales es parte del atractivo de todo esto, así que yo por mí encantado. Gerson Ruiz, buenas Batallón, es mi primer comentario, lo sigo desde hace un año y con su compañía pude culminar mi tesis de maestría. Y sobre el Astral Chain, aún no lo tengo en mis manos, pues cuando fui a la tienda me dijeron que no había, que se habían acabado, pero estoy al acecho para comprarlo. Pues me alegro muchísimo de tenerte aquí, que nos escribas, aunque nos sigas desde hace un año, que te hayas animado ahora a hacerlo, de verdad. Sí, muy agradecido del comentario. Después también, pues eso, que yo por lo menos me alegro de haberle ayudado con la tesis que comenta. Y un detalle que quería comentarle, esto que le ha pasado con Astral Chain, no es la primera vez que lo oigo, y no solo con Astral Chain, también vi que pasó con Super Mario Maker 2, que hubo gente que fue a comprárselo a la tienda y tuvo que esperarse unos días. Es decir, que los títulos de los grandes o los primeros espadas de Switch, no sé si es que se vende mucho o que las tiradas las hacen cortas, pero al final no hay tanta facilidad de tener títulos como con otras compañías. Es verdad, con Octopath Traveler recuerdo que también se agotó completamente y hubo que esperar hasta que lo repusieron porque no se podía comprar en la tienda. Y el Judgment también en muchas tiendas estaba agotado, que no es de Nintendo, pero también es un juego que quizás se han hecho tiradas demasiado cortas. A lo mejor son cosas que no esperan tener tanto éxito, no sé. Qué paralelismo más bonito. No es de Nintendo, pero es de Sega. Se pelean hasta por eso. Bueno, más comentarios. Venga, porque Fichi dice: potente Nintendo Direct que nos deja unos meses lleno de lanzamientos. Me sorprendió un montón Deadly Premonition 2. Sí, me alegro de ese Xenoblade porque quizás me acerque a la saga con él. Lo de los juegos de Super Nintendo es una putada, pero espero que sea para lanzar más juegos de cada vez. Donkey Kong Country 1, 2 y 3 ya. Marta, una crack como siempre, igual que vosotros, seguid así. Y enlazo porque Fermín Gamboa dice, le responde a Fitch, dice: acércate a Xenoblade, y si es cierto, y si es con auriculares, mucho mejor. Y luego nos escribe: qué grande la vuelta de Tony y sus chistes malos, y de Marta, qué maja es esta chica. Me alegro mucho de que las cosas le estén saliendo muy bien. Un beso desde aquí, y como curiosidad, mencionar que la trilogía de Naruto en Switch se vende en caja con un código de descarga, indicando en la propia caja que no contiene ninguna tarjeta de juego. Así que antecedentes a Overwatch hay, y en juegos no enfocados únicamente en el multijugador. Un saludo, soldados. Postdata, temazo el Survivor de Astral Chain. Sobre esto, vamos a romper la cuarta pared. Hazlo. Otra vez, de hecho lo publicamos en Twitter, ese fragmento. Cuando estábamos grabando hubo una subida, una bajada de tensión, no entiendo de electricidad, pero la mesa de mezclas entró en coma. Entonces empezó a producirse un sonido intermitente muy molesto. Y justo en ese momento estaba hablando Tony explicando lo de Naruto. Total, lo volví a conectar todo, digo, venga, Tony, vuelve a hablar. Pero luego al unirlo dije, es que no tiene sentido, como acabamos la conversación antes del fallo, a esto no lo puedo unir. Entonces ese comentario se quedó fuera, pero mira, Fermín ha pensado igual que pensó Tony, ese comentario de Naruto. Menos mal que estaba ahí para puntillar, y así se puede hacer este comentario, ¿no? Que me parece genial. Decirle a Fichi que yo estoy con él respecto a lo de los Donkey Kong Country, yo también quiero que estén los tres. Y bueno, mi teoría es que los juegos a partir de ahora que vayan dando de Super Nintendo, de Nintendo, de lo que sea que vaya dando para Switch, yo creo que lo van a hacer con los Direct. Con los Direct van a ir anunciando, va a haber como un apartado en el que van a decir, y estos juegos van a entrar a partir de ya. Y yo, pues, si son muchos, pues no me parecería mal, aunque de todos modos prefiero el tema de periodicidad sabiendo todos los meses los juegos que te van a llegar. Pues fijaos, porque tenemos un comentario a este respecto de lo de Switch Online de Fer, de Astral Fer, que ya se ha cambiado el nick, que dice: yo soy de los del otro bando en lo que respecta a emocionarse con que saquen juegos clásicos en la Switch, ya sea de Super Nintendo o de NES, suspirar por los de la Nintendo 64 o GameCube. No es algo que me suponga ningún aliciente para tener el online, aunque admito que sí me he echado unas partidas al Super Ghosts and Goals, que fui un gran aficionado a la máquina arcade de la saga. salas de juego. Entiendo que hay una buena parte de la clientela de la consola que sí lo ve con muy buenos ojos, pero no creo que sea el único motivo para pillar el servicio. Y luego dice, miedo me da seguir escuchando el programa. He echado un vistazo rápido a los comentarios de los compañeros aquí en iVoox y parece que el Astral Chain es un must have para la Switch. Y no, no puedo dedicarle tiempo ahora. Pues mira, hay personas que el servicio este de darte juegos no lo ven tan necesario, aunque te lo den, ¿no? Y a mí al contrario, yo estoy con él. A mí eso del online no me preocupa tanto, pero lo de los juegos, pues hombre, sí. Me gustaría que estuvieran que estuvieran primero todos los meses, como decía Juanjo, que es lo mejor, porque es un aliciente para coger y meterte a mirar. Y oye, que vayan dando juegos un poco más... Bueno, lo importante es que sean buenos. No me importa que sean de GameCube, de Nintendo 64 o de NES, pero lo importante es que sean buenos y que los tuneen también, para que los que ya los hemos jugado podamos coger y probarlos de otras formas, que haya las dos maneras. Que eso es un detalle que me gusta bastante también en ese servicio. Y quiero leer un comentario de Don Patch que dice: muy buenas Batallón, qué grandísimo programa esta semana, ya echaba de menos la melodía principal del programa. En cuanto al Direct, muy de acuerdo con vosotros, pero quiero daros un pequeño tirón de orejas sobre Contra. Entiendo que podamos decir que desconfiamos de él, pero decir que queremos que un juego salga bien en lugar de salir como el nuevo Contra cuando todavía no ha salido, es un poco condenatorio para el proyecto sin haber salido aún. Es una tontería, pero creo que ya es duro de por sí para un juego el hacerse un hueco hoy día como para que ya lo condenemos antes de que salga al mercado. La entrevista ha sido una maravilla, ha sido una conversación de las que quieres que dure toda una tarde con un buen café, amena y fluida, pero realmente profunda y tocando diversos temas con mucho acierto. Nos tenéis acostumbrados a un nivel enorme. Enhorabuena, de verdad. Un abrazo, Batallón. Pues sobre esto quiero comentar, por eso lo quería leer, sobre el hecho de Contra. Yo no, a lo mejor se me entendió mal, no hablaba de que el nuevo Contra fuese malo porque no lo hemos probado, pero no es el ejemplo de mantener el espíritu. Porque creo que estábamos hablando de Fatal Fury, de cara a hacer un nuevo Fatal Fury. Y yo dije, hombre, espero que no sea como el nuevo Contra, porque es otra cosa. Si en lugar de Contra, que será muy divertido, hay una demo de hecho, lo llamas con otro nombre, nadie se asustaría o nadie lo vería extraño. A eso me refiero, que no respeta la esencia, que puede ser un buen juego, por supuesto, divertido, faltaría más. Pero bueno, esa es la aclaración que quería hacer, que no estoy condenando nada y que, oye, ojalá salga bien. Yo me alegraría de que todo proyecto que se lanzase fuese bueno y nos lo pasásemos de miedo, vaya. Yo sí he probado la demo de Contra y he de decir que la verdad es que no ha superado las expectativas que tenía. No tenía expectativas altas y no ha llegado ahí. Primero, a lo mejor porque la demo es un poquito corta. Yo creo que si hubiera sido un poco más larga, a lo mejor hubiera podido comprender más de lo que se trata, porque si es porque no hay más, bastante mal lo lleva para mi gusto, porque gráficamente el juego es bastante regulero. Después, como tú dices, no parece mucho un Contra. Yo creo que la propuesta puede llegar a ser divertida, pero la realidad es que llamar Contra esto, yo lo veo un poco cogido con pinzas. Sí es verdad que no está bien condenar los juegos antes de probarlos, por supuesto, pero es que tampoco creo que se hiciera, ¿no? No creo que fuera el espíritu del comentario que hiciste. Y nada, pues por lo general solo quería aclarar eso, ¿no? Que bueno, que yo también me sumo a que la entrevista fue maravillosa. No puedo decir más. Es que Marta es puro amor. ¿Qué voy a decir? Pues sí. Luego Dani nos dice: maravilloso, chicos. Otra lección magistral de cómo debería hacerse un podcast de videojuegos. Tremendo, de verdad. Personalmente estoy muy contento con el Direct. Esperaba algo más estándar y nos han sorprendido una vez más. Además, se nota que las CIR han ganado confianza con Switch y están ahí para apoyarla. Y oye, yo sí que diría que Xenoblade es uno de los mejores RPG de su generación, incluso de la historia. Un gustazo oír de nuevo a Marta. Me encanta la ilusión que desprendéis hablando de la saga. Ojalá tenerla de nuevo en otra ocasión. Astral Chain. Madre mía, qué juegazo. Llevo casi 20 horas y Tony no podría haberlo descrito mejor. El gameplay es realmente ingenioso. Un anime jugable al más puro estilo Platinum. Postdata, con ese temazo me habéis hecho bailar. Seguro que he olvidado algo por comentar, pero es lo que tiene escucharos por cachitos. Un abrazo enorme y gracias por vuestro trabajo. Por cierto, super fan del resplandor y hace pum de Tony. Pues muchas gracias, Dani. Es cierto que ese Astral Chain está cautivando a todo el mundo y que, bueno, por la parte de la entrevista es que Marta te facilita mucho las cosas, porque cuando una persona habla de corazón y habla de algo que le hace tanta ilusión y la apasiona, creo que sabe transmitirlo, y eso es fantástico. Eso es un regalo para los que estamos al otro lado. Sí, sí. Yo solo quería decir una cosa respecto a lo que dice de Xenoblade. No es el único que lo comenta Dani, ¿eh? Ojo, porque en el Discord ha salido ya más de una persona que está con mi teoría de que Xenoblade es de los mejores juegos de su generación. Aquí se dijo en el programa anterior que a lo mejor me había venido un poco... Pero... Juanjo, es que estás cambiando las cosas. No es uno de los mejores, dijiste el mejor categóricamente. Efectivamente. Y ahí dijimos, te has salido un poquito arriba. Deberíais de volver a escuchar el podcast porque es que me lo busqué, ¿vale? Cuando lo escuché, es que no tengo las palabras textuales, pero soy capaz de hacer un corte y subirlo a Twitter. Fíjate lo que te digo. Uy, uy. Bueno, el caso es que... en serio... Yo creo que hay mucha gente que piensa que tal vez sea el mejor de su generación y no sería descabellado, ¿no? No sería descabellado decirlo porque no creo que sea inferior a los Odyssey ni superior. Yo creo que es una propuesta de JRPG distinto y yo creo que estaría entre uno de esos dos juegos, ¿eh? A mí me gustan más los Odyssey, pero... Sí, por supuesto, que yo no estoy diciendo que no, pero creo que tal vez sea un poco cuestión de gustos más que cuestión de calidad pura y dura. No, no, a ver, qué tontería manera. No es decir eso, eso no, está claro. No, es un juegazo. Pero claro, también es verdad que si se me ocurren más juegos antes de haberme acordado del Xenoblade, pero si lo piensas bien, oye, pues sí, es muy buen juego. Desde luego que es el mejor de Wii, yo lo tenía claro, de como juego de rol. Pero comparando con los otros, pues no sé, habría que mirárselo. Oye, en una de estas podemos hacer una pequeña comparativa o mejor aún, ¿no? A que además a ti, Sergio, se te dan genial en Twitter hacer una... Una encuesta. Una encuesta, efectivamente. Sí, sí, sí, sí, fíjate. De hecho, tenemos aquí a los compañeros de la Taberna del Androide que están haciendo todos los días encuestas de mejor juego de Super Nintendo, mejor juego de tal género. Pues nosotros no podríamos hacer. Pero yo hice una encuesta de quién era el amo del batallón claro. ¡Ala, Juanjo! Esa encuesta estaba contaminada, eso no vale. Pero bueno. Eso suelen decir los perdedores. Sí, puede ser, puede ser. Sí se nos notó un poco, pero es que yo creo que la preparaste mucho antes de lanzarla, sí, sinceramente. Sí, sí, sí, sí. Hombre, son años de preparación, Atreides. Son años llamando al amo para que la gente me falle, coño. Bueno, venga, vamos a leer el último comentario de Ofelia que dice: Juanjo, tienes razón con lo del Animal Crossing. Con el de 3DS me hice un documento con los horarios de los bichos y los peces que me faltaban para ponerme alarmas en el móvil y encender la consola cuando saliesen. A veces rechazaba planes con amigos solo porque a X hora yo tenía mi cita con el maldito pez caimán. Por eso ahora estoy un poco cagada, trabajo desde casa y como me dé la obsesión otra vez, voy a tener que pedir que me escondan la Switch en horario laboral. Madre mía, su testimonio yo creo que coincide con el de muchos otros. Aterrorizado estoy, no pienso ni probar el juego. O sea, como me pase eso, me hunde la vida. Pero es que además, Atreide, lo hace de una manera tan suave porque no es un juego acaparador, tío. Es que la fórmula es como te guste, estás totalmente en la red porque es que te pillas muy poquito tiempo. Es que es pinceladitas al día. Y claro, pincelada a pincelada, al final está siempre liado. Es que es peligrosísimo. Es una cosa, es una fórmula súper inteligente y súper amena. Además que no es complicado ni nada. No, pues no puede ser. Yo ya pasé por una etapa de adicción con un juego que fue con un FIFA, bueno, con un par de FIFAs, y fue con la parte del Ultimate, que llevaba la aplicación en el móvil para comprar y vender a jugadores, sabiendo a qué horas era más fácil encontrarlos a buen precio, a qué horas eso, y terminabas con un enganche y dedicabas tal cantidad de horas, y por cierto, un par de mandos que pasaron la historia, no sé muy bien cómo, y entonces no merece la pena. Aquí no me cargaría el mando, seguro, pero lo de que coger y estarme teniendo, pues como está diciendo Ophelia, de apuntar a qué horas tengo que ir y demás, no puedo, es que te quedas sin vida y tienes que trabajar, o sea que mejor ya me lo vais contando. De ahí al casino online hay un paso, Atreides. Bueno, hay un juego de navegador que si yo os contase eso da para un programa entero, Guerras Tribales, no entréis porque es el típico juego de navegador que realmente lo que haces es que llevas tus tropas de un sitio a otro, pues hay gente tan enganchada que se meten de a las 3 de la mañana a enviar las tropas a este sitio, pero que es un juego súper cutre y yo no sé cómo la gente está tan enganchada, pero fíjate, hay un montón de este tipo y es terrible. Lo tenemos que dejar en este punto, Juanjo, y te toca a ti leer los likes porque no hay nadie más y porque lo haces muy bien, así que vamos al lío. No mientas, no lo hago muy bien, soy el que queda. Bueno. Vamos a hacerlo, son 97 personas que empezamos por Bumburi27, Bumburi27, Dr. Peace, Jesús Rodríguez López, Ciberdío, Juan Russo Díaz, Apse, Rahmadak, Narf77, Raymond Calitri, Jorge Yes, Jandro, TX, José Manuel Quepasaco, Pumble, Algua, Iván Ico, Mune Donoso, Ofelia Ack y Castel, Juez85, Juan Ansayas, Peter Griffin, Percalín, Nórdico, Fede Orth, Albert Bellavista, Valletbo, San Miguel, Marley Erpanochita, Idrial, Nico, Higoku, José Castillo Ferrandiz, Gerson Ruiz, Juan Connor, Lam Bali, Jerry Oviedo, Bruno Dog, Adam Hernández, Vaya34, Chicha Retro, Corsos, JM Martínez Rubio, Mis Cojones 33, El Moon, FDZ, FDZ, Juan o Juan Yu, Almas Oscuras, Fichi, Cafasán Fec, Neos CK, Iván Saucedo, El Cortador de Podcast, Pablo Rioja, Jesús Muñoz Leirana, Ulic 80, Alberto de la Fuente, Kelet, Lucy Piero, Iván 4277, Cristian Aranda Carretero, Carlos Javier Villa, Roberto, Fermín Gaboa Martínez, Dissender o Daniel Sender, Buis, Eric, Javi, Martín García, Paquillo Bros, Diego Benítez, Carrascal, Mario Alberto Mariño, Vicio 88, Amano, Rubén Ayala Cabrerizo, Jandrak, Juanjo Perni, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Diego González del Río, Luis Eifir, Jojor, Javi RF, Nova, Jesús Manuel Artero López, Astral Fer, Fran Rangel, Carlos Machangas, Igor Usán, Cer Diablo, Henry 2284, Antonio Resina, José Taori, Toari, perdón, Salore, Clovisindo, Depit 51, Calacas, Waylis 10, AVL 0093, Elmes Guay y Don Patch. Muchísimas gracias a todos. Toma ya, pues ahora sí que podemos despedirnos, Juanjo, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Sergio, me tienes que dar tiempo para que coja un poco de resuello, ¿eh? De hablar después del 97, yo no puedo. Venga, sí, muchas gracias. Que ha tenido mérito, caray. Bueno, pues si no, hacemos un corte en edición para que puedas respirar. Y luego no se nota. No hace falta, simplemente dar muchas gracias a todos, que si en vez de 97 son 200.097, los leería a todos. Muchas gracias. Eso es. De hecho, puede estar guay así, un poquito de morbo. Vamos a hacer más, a ver, ¿qué le pasa? ¿De qué color pasa a ser Juanjo cuando haya 200 nombres? Y ya está, pues vamos a ponerlo en práctica. Y a Traders, igual, que nos vemos muy prontito aquí en el programa. Pues sí, nada, hasta el martes que viene. Eso es, nada, yo soy Sergio y ya sabéis, estamos aquí, estamos en YouTube, en Twitch y en mil sitios. Un saludo, amigos. Chao, chao.